La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenas tardes, buenas noches a los oyentes de La Otra Oreja. Subversiones sonoras de Cuba. Desde Chiapas, en este año 2013. Desde Comanilel, mirada colectiva en el marco de las jornadas radiales de Medios Libres de México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. Facebook, La Otra Oreja. Y estamos aquí con Alina de Cuba. Este programa que se transmite por FM La Tribu de Buenos Aires en FM 88.7 los domingos a las 17 con Paula, casi siempre en la operación técnica. También este programa es emitido por Radio Capoma desde Libertador General San Martín en el norte de Argentina, en Jujuy, por Radio Asamblea en el centro de Buenos Aires, por Radio Chapa desde Chapadmalal. Entre Mar del Plata y Miramar, ahí está esta nueva experiencia radiofónica. En la locución de este programa, un lujo, la grande Liliana Daunes. Y otro lujito, una chiquita, Zoe, presentando a La Otra Orejita. Hoy, un programa cubano. La Otra Oreja de Cuba, estamos con Alina, que nos convida esta música. Y hablando de convidar, cuando tomamos café lo hacemos del café Slequilmoy, un café compañero orgánico. El local está en Josefa Ortiz de Domínguez número 2, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y también anunciamos un nuevo programa, Escuela Batzilcop, escuela de lenguas mayas, tzotzil, tzeltal, español por supuesto. Una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Damos comienzo a esta otra oreja de Cuba. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¿Cómo va, Alina? Muy bien. Nos vas a convidar con una música rebelde de Cuba. ¿Alguna música crítica que no por eso es gusana o contrarrevolucionaria? No, para nada. ¿Con qué empezamos musicalmente? Es una canción del trovador Gerardo Alfonso. Su título es Son los sueños todavía. ¿Quién es Gerardo Alfonso? Porque nosotros, por lo menos en Argentina, conocemos a Pablo, a Silvio, a Vicente Feliú. Se conoce como la generación que le vino después. Ajá. A los fundadores de la Nueva Trova. Él, junto con Fran Delgado, Santiago Feliú y Carlos Varela, fueron los que retomaron la trova, ¿no? La tradición de la trova. Son los sueños todavía, es el tema. ¿Y así de qué es? ¿Trata? Dedicada al Che. Sale cuando más se conoció en el marco del Festival de la Juventud de los Estudiantes del año 97 en La Habana. Y es una canción himno para todo el que se sienta guevarista y cubano. Uno que nos une, ¿no? Un puente impresionante entre Cuba y Argentina, ¿no? Y toda América Latina y el mundo. Así es. Son los sueños todavía. Gerardo Alfonso, por La Otra Oreja. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad,

esa expresión triunfadora de la revista que aflora como un dios tras del buró. Nuevo estatus y un peldaño más, más filo en el viejo sable. Tú el seguro, tú el mejor, tú el compañero confiable. Que a la carga, ahora con elegancia, con luz verde, dólar verde y verde tolerancia. A la carga, que ahora si algo se chiva, ya tienes el privilegio de explotar para arriba. Ya la señora no lava más, ya no limpia ni cocina, todo el tiempo se le va de compras en la puntilla, arrellana en la silla de lo ocupada que está. Pero un día vas a probar lo amargo de la estocada cuando aspires al lugar de alguna vaca sagrada. Entonces en un chiste intelectual va a protagonizar tu locura, la risa del convite. Ahora con miedo a jugar, paranoico y vulgar, soñarás con el tiempo del desquite. Porque boom, boom, boom, boom, vas a explotar como Cafunga. Boom, boom, boom, pero boom, boom, boom, boom, vas a explotar como Cafunga. Boom, boom, boom. Tú andas en algo raro. La historia. Yo era socio en el hotel de un chama muy diligente que se alzó como gerente con el diablo tras la piel. Yo fui sincero con él y él consideró obsoleto que se guardase respeto. Por la verdad todavía me dijo: hombre sin hipocresía no es idóneo ni completo. Ningún mal yo le deseo, todo cae por su peso. Judas vendió con un beso y tuvo un pago bien feo. En el futuro que veo, le ronca el mango, le zumba, porque el tarot de Puchunga, que las mujeres no tiran el itá. No se equivoca la suerte, yo tendré el chance de verte explotar como Cafunga. Porque boom, boom, boom, boom, vas a explotar como Cafunga. Boom, boom, boom, pero boom, boom, boom, boom, vas a explotar como Cafunga. Boom, boom, boom, estás escuchando Según la Otra Oreja. Este sí es muy joven, ¿no? El sí. Intérprete del próximo tema. Sí, Adrián Berazain tiene mi edad, quizás un año más, 30 años por ahí. Y sí, es un trovador muy joven, de los nuevos que tocan la armónica y la guitarra al unísono, como Santiago Feliú. Y este tema es dedicado al apóstol, a José Martí, donde él mezcla textos de su poesía, sus cartas, sus textos en prosa. Y es para mí un honor lindísimo que se transmita por el programa, porque para todos los cubanos José Martí es un ícono de la cultura y de la política y de la coherencia humana. El compromiso, ¿no? Y además su visión, y recordamos algunas frases de Martí condenando al imperialismo yanqui hace muchos años, ¿no? Anticipándose a lo que está pasando hoy. Sí, totalmente. Sobre todo en su texto Nuestra América, que es la profecía. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente José Martí tiene razón, sigue teniendo razones. Por encima de lo conocido, Adrián Berazain, por la otra oreja. El bisnieto del nieto tercero de aquel canario amarillo tiene hoy el plumaje más pardo y por canto solo estribillos. Las muchachas ya no mueren de amor ni frío si van a bañarse a los ríos, y unos cuantos se marchan y dejan su alma, y en lugar de nostalgia les crece una palma. Y tu sueño me hicieron seguir, algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. En los pies de modelos hermosas, y las mentes se quedan tal cual como están, atrapadas detrás de un cristal. Y la historia siguió con su diario, con sus críticos y panfletarios. Hay quien hizo de ti su escenario, a otros con tus poemas les fue necesario. Y tu sueño me hicieron seguir, algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es decoro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta Otra Orejita recurrimos quizás a una campaña que alguna vez se hizo de salud para los chicos, ¿no? El derecho a la salud y la necesidad de vacunarse. Y vamos a escuchar una canción muy conocida por los argentinos, de María Elena Walsh. ¿Quién la interpreta? Luisa María Hevia, una cubana. Cubana, trovadora, una delicia de poeta, de músico y una amante de los niños. Alguna vez en la tribu, alguna vez con Liliana Daunes también, en... compartiendo el aire de la tribu y varias veces visitando la Argentina, pero con no temas infantiles, con unos hermosos temas de amor, ¿no? Así es, sí. Pero también cantándole a los chicos. Así es, ella tiene canciones tanto para niños como para adultos. La canción de la vacuna, por la otra orejita, desde Cuba. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vaca, con la vacuna, luna, luna, luz. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vaca, luna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú curaron con la vacuna, luna, luna, luz. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luz. Se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luz. Estás escuchando En la Otra Oreja. Las utopías permiten seguir los caminos, ¿no? En Cuba y reversionarse, no quedarse en la revolución, por lo menos el pedido, el afán, la necesidad de muchos jóvenes. Sí, así es. En esta canción creo que la mirada, además de la posición internacional y la valoración que se tiene de Cuba a nivel internacional, va también hacia una mirada como de espejo, ¿no? Frente a nosotros mismos, nuestros errores, que repetidos y otras veces no tanto, pero que persisten en el día a día del cubano. Y luchando contra el bloqueo internacional, ¿no? Por supuesto. Exacto. Sí, relaciona tanto el fenómeno externo como interno de Cuba como país y como sociedad. Eric Sánchez, Cuando aparezca el petróleo, por La Otra Oreja de Cuba. Cuando aparezca el petróleo y la cosa no esté tan dura, cuando se acabe el bloqueo y florezca la agricultura, cuando la base naval sea una playa de oriente y en las Naciones Unidas un cubano sea presidente, cuando la ley asesina no se trague a mis hermanos, cuando ya no nos condenen por los derechos humanos, cuando la Unión Europea nos levante las sanciones y cuando todo no sea de hacerlo a Pepe Cojones, cuando en Miami la mafia se quede sin el padrino y aquí sigamos cambiando de los rusos para los chinos. Yo quiero que a mí me digan cómo será la tajada, a mí que canto bonito que me canten la jugada, porque yo soy un cubano de la raza paranoica que vengo oyendo lo mismo desde antes la perestroika, que mi proyecto de vida lo vivo en cámara lenta y no voy a hablar del absurdo ni del precio de la tienda. Yo quiero que cuando encienda la nueva refinería respete más mi criterio y no piense que bobería, porque al final no se vive estando en cuarentena. No se vive estando en cuarentena. No sé si mi coro te suena. No se vive estando en cuarentena. No se vive estando en cuarentena. Tú allá en el agua y yo en la arena. No se vive estando en cuarentena. No se vive estando en cuarentena. Ya ayer lo vimos por la antena. No se vive estando en cuarentena. No se vive estando en cuarentena. Y hasta Chan Chan le daba pena. Hoy lo canto de sirena. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No se vive estando en cuarentena. No se vive estando en cuarentena. No sé si mi coro te suena. No se vive estando en cuarentena. No se vive estando en cuarentena. Aquí en el barrio es la condena. No se vive estando en cuarentena. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Tony Ávila, un intérprete que ya ha dado un tema en una producción en el disco Ya se mira el horizonte de la red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, pero ahora con otro tema. Mi casa punto CEU. ¿Por qué el título? Esta sí es una canción con una mirada totalmente hacia adentro del pueblo, de la sociedad en Cuba, y donde se llama a la crítica y a la acción en pos de los cambios necesarios, sin que esto sea sinónimo de ir contra nuestra esencia como revolución, ¿no? Y como país socialista y como país de lema de justicia social. Otro mundo es posible, ¿no? Así es, por supuesto. Tony Ávila, micasa.cu. Por la otra oreja, las subversiones sonoras de Cuba con Alina. Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble nueve. Voy a quitar las viejas cerraduras, creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres. La flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna, la casa que no cambio por ninguna y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Estás escuchando Según la Otra Oreja. ¿Quién dijo que yo conocía este tema? Este es un tema de un grupo de varios músicos muy buenos que se llama Interactivo y se llama la canción ¿Quién dijo? Pero está enfocado a varias cuestiones también internas en Cuba de posiciones, privilegios y también una mirada hacia la emigración que todo el mundo ve como constante en el cubano que se quiere ir de la isla y que yo no me quiero ir, ¿no? Lo dijo Alina. El tema, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que la guerra terminó? Que la violencia no es la madre de la nueva condición y que nadie sabe nada de lo que pueda pasar. Andan los capitalistas acabando por ahí, disfrazados de socialistas, embolsándose el dinero por si sucede que un día se virase la tortilla. Se vira la tortilla, ¿quién va abajo y quién va arriba? Mi amor, cuando te fuiste yo pensé que hasta sería más mejor sin tu presencia aquí en La Habana. Porque yo podría hacer lo que me diera la gana, pero no ha sido así. Las mujeres que ahora están no son de mi generación y no me saben comprender. ¿Me entiende a mí? Dijo que usted da la guerra, terminó, changó la libertad, no es más respeto por la creación. Respiro, toma tiempo, es la presión. Salvamos de cualquier ventura oscura, si se sabe, fighteando te apura. La fuerza, la paz verdad, camínala, no vuelva atrás, espiritual, pues decir más, trabajala. No firmes, si no firmes, ni te dejes convencer, obvia placa su vientre. Mira, que va a comer, cada quien tiene su magia, su mendo, su gracia, che. A los que rezan, a son fe, a quien música lleva. Do, re, mi, fa, sol, ha sido, donde quiera que estén, ten. Si te cae, te levantaré, juse, da. ¿Quién dijo que la naturaleza era ilegal? ¿Quién dijo que la guerra terminó? Yo te haré bajar al bueno, calmar con ritual al trueno, desarmarte, buen guerrero, para recibirte en mi altar. La fuerza, la paz verdad, camínala, no vuelva atrás, espiritual, pues decir más, trabájala, bombéala. Pa' calma todo el mundo, información, pilón, seamos justo, fair, be no straight, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid. La fuerza, la paz verdad, camínala, no vuelva atrás, espiritual, pues decir más, trabájala. Parece que aquí nunca pasa nada, que la vida es muy lineal y que la gente está cansada. Tú sabes bien que no es así, lo digo yo que soy de aquí, que cada día es una fiesta, aunque no sea oficial, porque la naturaleza a veces parece ilegal. A veces parece ilegal. No pienses una fuerza, cada quien es una fuerza, interactuar es una fuerza, se da. Si la naturaleza a veces o casi siempre parece ilegal, se da, se da. No, no, no tengo la culpita ni tampoco la culpona. Si estoy con una negra y la otra se enamora, supongo que allá lejos donde te encuentras ahora puedes sentirte más libre por si vas a hacer lo mismo. Pero ten presente, mami, yo sí te estoy extrañando, aunque pueda parecer que solamente estoy gozando. Gozando y gozando, jugando. Ya ven, los amigos son los primeros que alcanzan a entender el desespero, los que no te dejan tranquilo, los que te sufren, te divierten, los que te hacen quejarte menos. Ahora mismo ellos son los mismos, mejores, sinceros, que te ayudan a ilusionarte, a amarte de todo, de todo, todo, todo, el amor del cuerpo. Los intransferibles socios saben de todo, de ti primero, primero que en todo. Está todo en juego, la verdad, el buen momento de recuperarte, el andar y vivir sin tantos peros, compartir tantos sueños, los fugaces que vienen y van, pero que nunca están lejos. Use da, los buenos, los todos, me los quiero, me los quedo, cuando puedo y puedo, a ver cuándo serán del todo. Todos buenos. ¿Quién dijo que la guerra? No digo que en mi mente sea un ser independiente y no le deba nada al tiempo y no tenga que agradecer, pero mi amor, yo tengo apuro, tengo que hacerlo bien, aunque a veces la censura no lo quiera permitir. Y me digan masoquista, ¿por qué no me quiero ir? Todavía tú estás en Cuba. ¿Por qué no me quiero ir? Todavía tú estás en Cuba. ¿Y por qué no me quiero ir? No me voy, no me voy, ¿por qué no me quiero ir? No me voy, no me voy, ¿por qué no me quiero ir? No me voy, no me voy, ¿por qué no me quiero ir? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¿Qué significa Silvio Rodríguez para un cubano? Oh, para una cubana. Creo que para todos los cubanos es como lo más grande de la música, la poesía. ¿Más que Pablo? Sí, más que Pablo. Bueno, uh-huh. A ver, no puedo hablar por todos los cubanos, pero por mí sí. Y para mí significa muchísimo más. ¿Y la canción El Necio? También, creo que forma la mitad de los cubanos, tenemos una mitad, mejor dicho, necia, en el sentido de la letra de la canción, tal cual, ¿no? Vamos a escuchar una subversión de Silvio Rodríguez, del tema El Necio, por unos músicos impresionantes de Honduras. Café Huancasco, haciendo El Necio, una subversión por La Otra Oreja, las subversiones sonoras de Cuba. Esto va desde Cuba para Honduras, chicos, y de Honduras para Cuba, y el resto de Latinoamérica y el mundo. No hacer de mí cono pedazos, para salvarme de entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar.

presencia.